Bueno, nos metemos en un tema un poquito más serio, más complicado, más no sé cómo decir, Delicado. delicado, porque a nosotros no nos gusta hablar de esto. Y seguramente que al romper redes, conociéndolo como lo conocemos, a Ricardo Siri tampoco le gusta hablar de esto, pero bueno, es el máximo responsable de la categoría y por eso lo llamamos. Ricardo Siri, máxima autoridad del torneo federal. ¿Cómo te va, Diego Brunetti y Fabián Pérez? Te saludan, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo anda Fabián? Bien, ¿vos? Y a Diego ¿Qué y a toda tal? la audiencia. ¿Cómo Bien, estás bien, vos? bien. Yo bien, un poco triste este tipo de acontecimiento. A uno lo pone muy mal, a toda la dirigencia del torneo federal y yo como representante, como vicepresidente de la CAB y como presidente del torneo federal, es muy triste y lamentable que en estos momentos y en el momento preciso que estamos en la tercera temporada y que nosotros venimos compitiendo muy bien, tratando de mejorar año tras año este campeonato, que para muchos y creo que lo consideran un antes y un después del torneo federal, nos encontremos con estas situaciones y que volvamos a tener una situación como que al principio fue el año pasado Y y la verdad bueno, se este repiten año los volvió. equipos, Ricardo. Y sí, exactamente, se repiten los equipos y lamentablemente afecta a toda la región capital bonaerense. Y bueno, nosotros, esto se pasó al Tribunal de Disciplina que va a tomar todos los recaudos y va a hacer lo que corresponde, ¿no? Claro, porque me imagino que, o sea, independientemente de quién tenga la culpa, que bueno, para el Tribunal de Disciplina va a ser importante, va a tener que haber sanciones duras, ¿no? Y sí, porque acá siempre esto es indudable que los dirigentes tienen mucho que ver, ¿viste? Sí, para mí también, totalmente de acuerdo. Porque los dirigentes saben perfectamente quién entra y quién sale de la cancha, quién es del básquet y quién no es del básquet. Ricardo, esto es como si yo te dijera que vos en tu club, ¿quién es cada uno? Vos los conocés de memoria y sabés cómo van a actuar, cómo van a Totalmente. reaccionar, ¿o no? Totalmente, totalmente. La gente, aparte del básquet, no tiene una cantidad de público tan Claro. importante y menos en capital, ¿viste? Porque si uno habla acá en las provincias, por ahí va mucho más gente a la cancha y se puede mezclar un poco, pero no, no, imposible, imposible que vos no sepas, imposible que vos no actúes en el momento que tenés que actuar, por más que esté esa gente en la cancha y que vos sabés que hay gente que no es gente del básquet, inmediatamente tenés que tomar los recaudos necesarios, Claro. antes que empiece el partido. Y justamente se dio la casualidad que el director de la competencia, Enrique Tolcachier, estuvo en Capital Federal y se reunió con las dos instituciones pidiéndole sumo precaución, interés para que tomen los recaudos necesarios, todo, y la verdad que bueno, Un papelón. ocurrió un papelón, la verdad que fíjate todos los jugadores en la cancha mirando todo un espectáculo, nada que ver, ¿viste? O sea, es muy triste, realmente que nosotros nos tengamos que ocupar de hablar y de ver qué hacer con una situación de esta, en un momento ya te digo que el torneo cada año tras año va mejorando y Sí, está claro, teniendo porque cosas muy, muy buenas. te habíamos llamado cuando se daba la apertura ese día viernes del torneo Sí. federal. Hablábamos con entusiasmo de la cantidad de equipos, de aquellos jugadores que bueno, que tienen la chance de jugar en algún nivel escalón profesional en el básquetbol de la Argentina. Y bueno, y habíamos quedado en llamarte para hacer un balance ahora cerca de fin de año, y ver, pero bueno, se anticipó esto porque la verdad que queríamos saber más o menos cuáles son los tiempos que el Tribunal de Disciplina se va a pedir. Yo creo que en esta oportunidad tiene que ser rápido. No, no, sí. No, el año pasado también fue rápido, Fabián, y yo te dije a vos, te Sí. comenté y a mucha gente ocurrió que se produjeron otros tiempos porque hubo recusaciones, cosas que entorpecieron la decisión, pero la decisión del tribunal fue rapidísima. Y en esta ocasión también va a ser rápido. Yo no creo que no va a pasar más de una semana para que se vayan sancionando o viendo las cosas. Inclusive ya está trabajando el tribunal, Claro. inclusive está trabajando con el problema anterior, con el problema de Ferro, Belgrano de Belgrano. San Nicolás, viste que también nosotros actuamos, tuvimos conocimiento, empezamos a actuar, y ahora vuelve a ocurrir esto. Tomamos una determinación, como por decir, una determinación preventiva. Sí. Nosotros citamos a todos los clubes de la lo que llamamos nosotros Región Capital Bonaerense para el día martes, donde va a estar en presencia del director de la competencia, del presidente del Tribunal de Disciplina, el hombre que siempre me acompañó a mí de Provincia de Buenos Aires, que es José Mastrofilippo, Sí, va a lo estar conozco. presente. Yo no voy a estar, pero porque yo tengo que viajar el jueves a Buenos Aires de nuevo, por tema de básquet también. Pero bueno, la idea es hablar con los clubes y ver qué conclusión se puede sacar, porque esta medida que nosotros tomamos como preventiva De la no de no concurrencia dejar. de público visitante. Exactamente, es preventiva. Vamos a ver qué conclusión sacamos, porque estamos, yo sé que esta medida por ahí la afecta, pagan justo por pecadores. Y bueno, si se puede llegar a una conclusión más clara y precisa, bueno, veremos qué decisión va a tomar el torneo a partir de después de esta reunión, que será para el día miércoles seguramente. Bueno, Pero no, si se mantiene sí. o si se la modifica o se la modifica parcialmente, Sí. bueno, eso lo vamos a decidir. Y no solamente habrá una sanción económica, seguramente habrá una sanción con Totalmente. quita de puntos, algo. Nosotros no somos de la idea, igual que vos, porque sabemos cuál es tu espíritu deportivo de penar a los, digamos, a los jugadores y al cuerpo técnico de un equipo. Pero hay que tomar alguna decisión importante que duela. Para que esto no vuelva a ocurrir. Yo soy partidario de eso. Vos sabés que el año pasado nosotros hemos tenido, por nuestras decisiones, hemos tenido golpes bajos, pero no, yo no me arrepiento en absoluto Y no. de la postura que tuvimos, a pesar de todos esos ataques arteros, porque yo la verdad que la dirigencia la hago porque tengo vocación, como yo siempre digo, para ser dirigente hay que tener vocación, y más de la manera que nosotros trabajamos en la Argentina. Así que no tengo ningún compromiso con ninguno de los clubes, lo único que quiero es el bien para el básquet. Así que yo voy a acatar la decisión que tenga, que tiene total y absoluta libertad, y estoy sumamente halagado de tener un tribunal de disciplina como el que tenemos, que aparte lo bueno que tenemos es que este tribunal de disciplina, todos y cada uno de sus integrantes fueron ex jugadores de básquet y están comprometidos con nuestro deporte, porque por ahí actúan tipos que a lo mejor no tienen, no están tan vinculados a este deporte y no ven la verdadera dimensión de las sanciones. Y en este caso es un tipo que jugaron al básquet, Claro. Que tienen idea de lo que pasa. que saben. Claro. Entonces yo estoy en ese sentido, tanto yo como la Confederación, como el Torneo Federal, estamos muy tranquilos y muy seguros de que las sanciones van a ser lo más justas posible, ¿no? Ricardo, más allá de la reunión de esta semana, a partir de estos hechos que se han sucedido, ¿cree que puede la Confederación, desde su lugar, hacer algo más? ¿Hay alguna cosa que creen que puedan cambiar para intentar ser más partícipe de eso, más allá de las recomendaciones a los clubes, que obviamente son los que muchas veces tienen que hacerse cargo de planificar estas cosas, ¿no? Y mirá, nosotros hemos hecho, yo de que pasó lo del año pasado, venimos hablando con los dirigentes, yo me he reunido con los dirigentes, hemos hablado en esta nueva temporada de este tema. El año pasado, no sé si recordarán, ahí sacamos un comunicado de que íbamos a ser muy severos con los clubes que no. A ver, el club local que que tenía que cuidar la seguridad Sí, del exacto. club visitante. ¿Por qué? Porque nos encontrábamos con hechos, no solo con este, en este caso y en esta región, en otras regiones, que el club local, por ahí, la hinchada se manifestaba contra, inclusive terminaba el partido, contra el mejor jugador del equipo visitante, reaccionaba al jugador del equipo visitante y al final terminábamos castigándolo al equipo que fue a visitar a otro equipo. Entonces, ese tipo de actitudes nosotros dijimos que la íbamos a llenar muy severamente con la pérdida de la localía de esa institución. Entonces, acá lo mismo, vamos a tratar de ser lo más rígido posible. Y aparte hemos recibido, fíjate vos, hace muy poco antes del torneo, invitaciones para participar de un comité de seguridad de la Capital Federal, que no sé cómo llamarle, pero así como la provincia de Buenos Aires lo tiene, en Capital también nosotros participamos de ese comité. O sea, nosotros vamos a tratar por todos los medios de las decisiones, tomarlas nosotros dentro de nuestro ámbito del básquet, y no que nos venga una orden por ahí, que puede ocurrir, que Seguro. nos digan, señores, a partir de este momento ustedes van a jugar en estas condiciones. Que no nos impongan las cosas, porque nosotros no sabemos manejar nuestra situación. Y la verdad que más de lo que estamos haciendo, no podemos hacer si no tenemos la verdadera colaboración de los dirigentes. Te Seguro. vuelvo a repetir que es lo que hablamos hace un rato. Así que vamos a ver qué resuelve el tribunal y nosotros vamos. Tampoco te digo vamos a ser rígidos, vamos a ser duros. Sé que el tribunal va a trabajar como corresponde y nosotros nos vamos a encolumnar a través de las decisiones de este tribunal. Ricardo, se nos acaba el tiempo, te queríamos tener al aire hoy. Bueno, acá la gente de Vélez, me alcanza justamente Jessica Fuente, que saca un comunicado, Ubiría, que bueno, es el presidente de la Subcomisión de Básquetbol de Vélez, que pide disculpas a la gente del básquetbol. Y bueno, habla de que previo al partido habló con Pablo Truco, que es dirigente responsable de Ferro, y quedamos en un párrafo, y si quedamos que no iban a traer más de 20 o 30 personas, pero terminaron trayendo 170. Esto es lo que yo siempre digo, que es muy difícil después determinar quién tiene la culpa, cuál es la lógica, cuál no es la lógica. Acá la culpa la tienen todos, todos. Totalmente. Y la responsabilidad siempre, siempre, vos lo sabés bien porque vos jugaste al básquetbol. La responsabilidad de una pérdida, en el 99,9%, si hay un mal pase, es del pasador. Acá la responsabilidad es del club que organiza, del que recibe. Y después el resto, bueno, si hay 170 personas, no las dejes entrar, papá. O sea, vos organizás y vos tenés un operativo, no las dejes entrar. No, sacás un comunicado pidiendo disculpas y en el mismo comunicado decís que habíamos quedado que eran 20 o 30 y trajeron 170. ¿Para qué sacás un comunicado? ¿Eh? Claro, no dejes primer entrar a error. 170. Y segundo error, decir, bueno, vinieron 170. Si puse tres policías, llamo por teléfono, pido 30 policías más o 20. Claro, y exactamente. No dejo entrar los 170. Y si no, cierro la puerta de la tribuna de mía de Vélez y no dejo que ninguno salga hasta que no se vayan todos los de Ferro. Nada, un montón de cosas. Ricardo, no nos apuremos. Esperemos la semana. Ojalá que el fallo sea ejemplar para todos aquellos casos que realmente así lo ameriten. Gracias por estar a esta hora y lo mejor para esta semana, que va a ser muy importante. No, yo te agradezco a vos, lo único que no me gustaría que esto empañe en todo lo bueno que tiene el torneo del básquet que está desarrollándose en todas las provincias y en los lugares que el básquetbol no existía más. Se está jugando. Y ahora se está jugando, olvidate. Se están jugando 22 partidos por fin de semana. Y bueno, por unos pocos inadaptados y por circunstancias como la de esta, ojalá que yo sé, porque sí, ahora sí. Hoy esta noche se han jugado muchos partidos, que se siga el torneo, que siga como con las características que está hasta ahora, que la gente que está alrededor del torneo siga trabajando con el empuje y las ganas que lo está haciendo, y bueno, que esto no empañe todo lo lindo que trajo el torneo federal a nivel país, ¿no? Así que te agradezco a vos, a Jessica, a todos los muchachos que están contigo y seguramente cuando salga el fallo podremos hablar de nuevo y analizarlo de nuevo. Dale, Ricardo, te mando un abrazo enorme. Un Un abrazo para vos y a toda la gente de básquet. Ahí está Ricardo Siri, máximo responsable del torneo federal.